Haga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, por... Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suelta de la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Carta de cumpleaños. Voy a llegar a los 30 años sin que los agentes secretos de la muerte vengan todavía a detenerme. Enciendas entonces, como 30 velas, los pinos del bosque natal, que hoy solo cruza un tren sin pasajeros, y que la lluvia sendosa lave las calles por donde paseará mi sombra de niño. Yo los cumplo escribiendo versos que no tienen mayor importancia. Yo solo quiero que amigos desconocidos los lean en tristes plazas bajo castaños o que queden olvidados bajo los manzanos de un huerto. Nadie puede impedirme que escriba, ni que recite mis poemas en voz alta cuando a veces vuelvo tarde a casa entre gatos y tarros de basura. Yo miré de editores y críticos. Conozco bien editores y críticos y la fama que como sombrero ponen sobre cualquier cabeza. Nadie puede impedirle a los pájaros que canten donde les dé la gana. Muy buenas noches, amigos y amigas. Amiga añeja, ¿cómo estás? Bien motivada esta noche. Así lo veo, así lo escucho, así lo siento con un poema grosso que te mandaste recién. ¿A quién estábamos escuchando? Estamos saludando, estamos homenajeando esta noche a un ocioso por excelencia. ¡Guau! ¿Quién será? El rey de los pájaros. El poeta borracho. Un poeta nacido un 24 de junio del año 1935. Mira. ¿Adivina quién? Comenzamos con preguntas. cuéntame, ¿a quién estamos celebrando? ¿A quién se le prenden velas hoy día? Hoy día prenda su vela, vaya a buscarla a nuestro querido y ocioso Jorge Tellier. Buena, lo saludamos. Qué buen poeta. Lo saludamos. Saludamos a Jorge Tellier. Estuvo de cumpleaños, bueno, hace pocos días. No hoy día, exactamente. Hace dos días. Sí. Claro. Se nos apareció, porque así pasa en este programa. Se nos aparecen las poetas, los poetas calzando fechas. Claro. Nacimientos y muertes coinciden. Esas causalidades cortazarianas se van dando como burbujas en el agua. O como vibraciones de las ondas en el agua. Como lo que provoca esta radio. Sí, pues estamos reunidas otra vez aquí alrededor de este fuego llamado micrófono. Hace frío. Pero hay calor humano. Sí, hay calor humano. Este espacio de ocio que nos inventamos. Sí, pues. Sí, ustedes también esperamos que estén encontrando ese abrigo que está tan difícil estos días invernales. Pero ya con todo lo que se llama invierno, ¿cierto? Ya pasamos un guiñol tripantu, pasamos una noche de San Juan para los cristianos, dijera. y claro, y estamos nuevamente en este micrófono compartiendo con ustedes este rito llamado Palabras a Destiempo. Hoy ha sido una semana rara, añeja. Yo te quería comentar eso antes de empezar el programa. Ha sido rara, mira, yo te voy a contar las rarezas que esta semana he sentido. Primera rareza: el mundo se muere de hambre y el presidente de nuestro país come paté de jabalí. Es como esa, como esa noticia ficticia que uno se imaginaba como de las películas de ciencia ficción donde hay presidentes horriblemente tiranos y desiguales, ¿cierto? Ya, primera noticia rara. No me impresiona en todo caso. Pero no deja de ser cada vez más ficticia esta realidad que estamos viviendo. ¿Qué otra cosa rara? Bueno, hartas cosas raras, pero pasó algo muy bonito, yo lo quería mencionar. Aquello de lo cual has hablado todos los días. Uy, pero es que fue impresionante. Es que yo soy el hombre menos futbolero de los hombres del mundo. Y menos barra braviano, si existe esa palabra, el menos fiel de las barras bravas. Y aún así, en medio del silencio, cuando nadie se lo esperaba, de pronto en las tierras de Viña del Mar, precisamente en las de Viña del Mar, no vamos a decir las de Valparaíso, en las de Viña del Mar, en los cerros de Viña del Mar, salen fuegos artificiales y esta vez no fueron del municipio. Mira qué belleza. Salieron desde las trincheras más alejadas de la postal Viña Marina. Porque por ahí contaron que ese club deportivo más conocido como el Ruleta, el Everton de Viña del Mar, estuvo de aniversario. Mira lo que estoy diciendo, nunca pensé estar diciendo esto. Te dejaste envolver por la magia de Viña Marina. Sí, es que claro, para quienes no están entendiendo nada de lo que estoy contándole, ya. Vamos a imaginar que este programa se emite cerca de la ciudad de Viña del Mar. Y vamos a imaginar que aquel personaje llamado Elda estaba en medio de este espeso pantano llamado cuarentena, cuando de pronto se siente un estruendo en las afueras de la ciudad y miramos por la ventana, fue como que el pueblo se reunió nuevamente en la vida pública y fue impresionante. La gente salió a mirar por las ventanas, a la calle, ¿cierto? Gritos se escuchaban de alegría, así, buena cabrón. Y era la barra del Everton. Club deportivo emblemático de Viña del Mar que estaba celebrando sus 111 años. 111 años. Mi abuelo fue prácticamente un fundador de ese club. Tengo que decirle un saludo a mi abuelo muerto, que por ahí estará escuchando. Estuvo en todas las copas que ganó Everton, estuvo presente. Claro. Sí. Y las que no ganó se las bebió. ¿Se las qué? Se las bebió. Pues sí. Insolente. Perdón. Voy a persinar al terminar este programa porque ya van hartos pecados. Oye, ¿y por qué estamos tan relajados? ¿Por qué estamos tan relajados? Yo creo que tiene que ver con el tema del capítulo de hoy día. Me atraviesa de pies a cabeza este tema, me apasiona. Sí, es que andábamos medio ya cayendo en la locura con este tema del virus, la ciencia, la enfermedad, ¿cierto? Como la matemática de la ciencia. Final del mundo, claro, muy trágico. Y de repente le dimos una vuelta y dijimos, oye, pero vámonos a otro lado, ¿cierto? El ocio. El ocio yo creo que es como el tema fundacional de este programa. Sí, pues. Por excelencia, yo cuando entro a este micrófono, a este mundillo que se forma aquí, porque ustedes no están acá, pero aquí se siente. Claro. Entro, cruzo un umbral hacia el ocio, pero un quehacer dentro del ocio. Exacto, sí, pues. Y es un tema que nos trae a colación hoy en cuarentena, sobre todo, pensando en que también es como un espacio que siempre hemos tenido, siempre más o menos reducido, ¿cierto? Y ahora que como que, a lo que voy es que es súper raro porque ahora es extraño manejar los tiempos de ocio. Y no hablo solamente como desde, no hablo desde ningún privilegio, o sea que... Que quede claro que no hablo desde que me llega un sueldo todos los meses, estoy tranquilamente buscando en qué ocuparme. Claro. Sino que estamos obligados a estar encerrados y aunque queráis salir a trabajar está imposible. Pues entonces hoy día se vuelve más particular ese espacio del ocio. Sobre todo cuando te venden hay pack para el ocio. Claro. ¿Con qué rellenar tu tiempo libre, ese tiempo al cual hace tiempo no te enfrentabas? Exacto. Puedes hacer un pequeño curso de dos clases. Claro. Puedes hacer ejercicio virtual. Puedes carretear. Puedes carretear por cámara, por Zoom. Qué mal. Claro. Sí, es complicado. Y de esas complicaciones de las que les vamos a conversar, amigos y amigas, que están al otro lado de las vibraciones radiofónicas de Palabras a Destiempo, en este programa de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, en que vamos a comentar dos obras En mi caso te voy a contar, añeja, y les voy a contar, amigos y amigas, sobre un tal Roberto Arlt. El apellido más indecible de la literatura argentina. ¿Y tú de qué me vayas a contar, añeja? Yo te voy a hablar de un librito de bolsillo que cabe en el banano, que se llama Manual de Iluminación para Holgazanes. Uy, pero qué preciso, qué adecuado, qué adecuado. Y un poquito de Miles Davis vamos a escuchar a continuación de inmediato. Aquí en Palabras a Destiempo. Démosle con esta transmisión número 4 de Palabras a Destiempo por Radio La Tuve 93.5 FM y también en adestiemporadio.blogspot.com. Ay, ay, ay. ¿Qué Oye, pasó? ¿Qué pasó por sí, ahí? Sí, les pedimos disculpas a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en vivo. Para los que van a escuchar esto grabado, va a ser toda una experiencia. Y para quienes están en vivo, tuvieron el inconveniente de que en un momento se nos cayó la señal de internet. Y eso hizo que entre el piano de Miles Davis, o sea, que acompañaba a Miles Davis, sonara System of a Down. Bueno, así con la música. Oye, pero estamos de vuelta, reparamos ese asunto técnico. Ustedes sabrán que aquí hacemos malabares con la precariedad tecnológica y con los recursos. La magia de la radio. La magia de la radio, claro. Bueno, la radio es vibración, alambres, magnetismo. Luz, claro. O sea, campos electromagnéticos. Nos recuerda que todo esto es real. Al final eso es el error. Ensayo y error. De eso se trata todo. Y de eso mismo se trataba lo que recién escuchábamos, amigos y amigas, de Palabras a Destiempo, que estábamos disfrutando de un temita dirigido por Miles Davis, llamado, por aquí lo tendré, era, si no me equivoco, sí, el tema era You Are My Everything. Todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo, tú eres mi todas las cosas. Diría el traductor Shanta como uno. Sí, pues estábamos escuchando de Miles Davis ese temita que pertenece a un disco llamado... ¡Ay! Lo perdí. Relaxing. Ahí estaba, sí. Es que como con este tema del error como que me confundí. Relaxing with Miles Davis. Un disco que pertenece a una especie de tetralogía, podríamos decir, como una especie de serie de cuatro discos que fueron grabados en dos fechas del año 1956. Intenso, sí. Vamos a seguir escuchando esta música más ratito, pero te voy a contar un poquito añeja respecto a ella, porque bueno, para nuestros amigos que recién se están sumando a la sintonía, estamos transmitiendo este cuarto capítulo de Palabras a Destiempo. Vamos a comentar distintos elementos sobre el ocio. Sí, ese fue el eje articulador de este capítulo. El ocio, la flojera, la holgazana, la inacción. Ustedes no ven la cara que me puso añeja cuando me dijo esas palabras, pero fue una perversidad, oye, así como... Claro, como hablando de drogas, así, heroína, cocaína, pasta base. Es que tiene mala fama el ocio. Tiene mala fama, claro. Y esa misma mala fama es de la que Miles Davis se colgó de muy buena manera en este año 56... con este disco que recién escuchamos uno de sus seis temas, si no me equivoco. ¿Por qué lo elegí? Bueno, como ustedes sabrán, yo soy un experto en la charlatanería, más conocida también como chamullo o algo así. Y dentro de ese chamullo dije, el ocio, y pensé, todo podría caber dentro del saco del ocio, ¿cierto? Si hablamos de jazz y de música, de arte... Porque de ahí parte un poco la cosa, de disfrutar del hacer por hacer y no por tener que hacer, ¿cierto? Y buscando, rebuscando en la biblioteca personal, en la idea de la música, del jazz, pensé en este disco, porque fue un disco que, para contextualizar, se graba el año 56, y esto significa que se graba... 3 años antes. Muy bien, David. Gracias. Tres años antes del año 59, que es el año en que Miles Davis lanza el disco... ¿Blue? Kind of Blue, gracias. Yes. Blue, ahí está la pista. Kind of Blue, el clásico que tiene So What y esos temas emblemáticos de Miles Davis. Bueno, ¿y qué pasa? El año 56, Miles todavía no era tan famoso como en el 59 con ese disco, pero ya tenía un gran prestigio como jazzista de la época en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Venía saliendo de un tiempo de mucha adicción a distintos tipos de drogas, particularmente la heroína, que era la más popular de la época, así como, vamos a pegar unos pinchazos, vamos, hermano, así en las escaleras del Reina Victoria. Una cosa así. Le ponía al hombre. Claro, le ponía a los pinchazos, a la jeringuilla, ¿eh? Le gustaba el deseo. Claro, y bueno, y sale de esta época oscura en la que estaba tocando muy bien, pero también estaba dejando la escoba en los conciertos, se quedaba dormido, se iba, no llegaba, bla, bla, bla. Y un día dice, ya, tengo que empezar a hacer una cosa bien, juntarme como a la antigua, ese jazz improvisado, esa jam session, ¿cierto?, de juntarse a improvisar. Y reúne a los tipos que menos te hubieras esperado, añeja y querido amigo y amiga de Palabras a Destiempo, a los menos que te hubieras esperado que Miles Davis convocaría para una banda con él. Y se trató de nada más que, y nada menos que, por aquí tenía los nombres, no sé si los voy a dar todos, pero sí, se trató de músicos que en aquel entonces, aquí tengo, Philly Joe Jones en la batería, que provenía de un mundo más o menos lejano al jazz, que era el rhythm and blues, como se le conoce, que era como el pop de la época. Un contrabajista, Paul Chambers, que era muy joven en aquel entonces y que no tenía ningún prestigio dentro de la escena jazzera. No, era como, ¿quién es ese Paul Chambers, cierto? Era como cualquiera. Claro, así como, oye, el Darío, ¿quién es ese weón? Nunca nada. Yo no, tampoco sé quién es Darío. Y en el piano, un tal Red Garland, que venía del mundo del boxeo, cáchate esa, era boxeador. Ese es como un personaje cortazariano. Absolutamente, añeja tú siempre dando en el clavo, ¿eh? Claro, incluso cáchate, un crítico de jazz en la época tildó alguna vez a este tal Red Garland de pianista de bar, así como despectivamente. Desagradable, ¿sí? Un crítico en su escritura, un tipo que jamás ha tocado piano, escribió y dijo, oye, y ese pianista de bar con el que anda tocando con Miles. Bueno, así nacen los grandes personajes. Y nada más y nada menos el saxofón, que un personaje que ya venía arrastrando una fama enorme, pero que todavía no era tan famoso como luego lo va a hacer, y que tenía la fama de haber tocado con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker, y no era nada más ni nada menos que un Lolo John Coltrane, por si a alguien le suena. Reúne a esta manada, dice, cabros, toquemos, pero toquemos a la antigua del jazz, volvamos al bebop, a la escena jazzera antigua, y juntémonos a ensayar y tocar y lo que salga. Y se basaron en la premisa Miles Davisiana, ¿cierto?, de quedémonos con el primer intento. El primer intento es siempre el mejor intento. Como salga. Como salga. En bruto. En bruto. Me encanta. el ocio nomás. Juntémonos a jugar, a tocar. Y así nacen en apenas dos fechas, cuatro discos. O sea, se juntan una fecha y graban dos discos de una, que en el fondo era, juntémonos, toquemos, grabemos, y lo que salga se edita y se publica. Y ni siquiera se borran los comentarios, y eso es lo interesante de la canción que recién escuchábamos. Si notaron, se escuchan los comentarios previos a la canción, los errores, así comencemos de nuevo, ¿cierto? Incluso por ahí dicen que se escucha un tal John Coltrane diciendo como, hey, ¿dónde está el abridor de cervezas? Así que para los más ñoños y las más ñoñas, nos vamos a ir con otro tema de este disco llamado Relaxing with Miles Davis Quintet, ¿cierto? El quinteto, el primer quinteto de Miles Davis del año 56. Suena a continuación, It Could Happen to You. Te podría haber pasado a ti. Es así verdad. Se llama. Es verdad, nos podría haber pasado a cualquiera, ¿eh? Nadie se lo espera. ¿Vamos nomás, añeja? Vamos, quiero escuchar. Nos vamos. Thank you. Soy un holgazán. La flojera me impide creer que la iluminación requiera esfuerzo, disciplina, una dieta estricta, dejar de fumar y otras demostraciones de virtud. Esta es quizás la peor herejía que podría plantear, pero debo ser sincero antes que reverente. Estoy consciente de que muchos de nosotros nos estamos abriendo con gran rapidez en estos días, y una de las ilusiones más comunes en que caemos es la creencia de que el modo como experimentamos la revelación es único. La sensación de conocer la verdad no es suficiente. Mi intención no es lograr la verdad final, sino sugerir ciertas actitudes simples que le serán útiles a cualquiera y que pueden acompañarte en los momentos de mayor oscuridad o de mayor éxtasis, aun cuando estés totalmente volado o tu mente se encuentre totalmente arrasada. Todo lo que puedo sugerir es que juegues el juego de las ideas, veas dónde te conduce y luego confróntalo con lo que tú ya sabes. ¿Qué tiene que ser verdad para que el universo nos parezca como nos parece? ¿Existe un puente creíble entre la materia y el espíritu? ¿Qué fue eso, añeja? ¿Fue una declaración de principios o era yo el que quería decirle sí a todo lo que habla este sujeto? Bueno, lo que acabamos de escuchar pertenece al ya mencionado Manual de Iluminación para Holgazanes, escrito en 1972 por el norteamericano Thaddeus Golas. Este personaje, en la década de los 60, experimentó con el LSD y probablemente otras cosas, y cuestionó de alguna manera la noción del espacio, la distancia y el tiempo, a partir de sus propias experiencias, por supuesto. A propósito de ociosos, Thaddeus Golas escribió este libro en un café rodeado por amigos y luego vivió el resto de sus vidas con lo que le daban los derechos de autor. Cáchate. Para que sepas. Oye, que ese es como el sueño del pibe, ¿eh? Escribir un puro libro, vivir de eso derecho de autor y después ahí veis que así. Star Player. Claro. Y ya, Manuel, ¿a propósito para... de qué? ¿A propósito de qué? ¿A propósito de qué te hablo de este libraco de bolsillo? Ah, o sea, el tema del ocio, me dice. El tema del ocio, sí. Claro, sí. Lo interesante, quizás lo que me... Porque obviamente este es un libro usado como la mayoría de mis libros. Mm. Y lo que me atrajo de este título es un poco la desacralización de la iluminación. Claro. Viste que sobre todo estos días está de moda. Es como un estado de moda. Y asociado a la luz. Claro. Lo luminoso. Sí, pues. Y me gustó que estuviera asociado a un término que tiene mala fama, como el holgazán. ¿Qué tiene que ver el ocio con la iluminación? Claro, porque fácilmente podría haber sido manual para pasar el rato, claro, o manual de iluminación para ocio. Pero no, él de hecho como que me da la impresión de que reivindicara esta palabra tan mal entendida del holgazán, ¿cierto? Sí. Claro. Encuentra, yo creo que Thaddeus Golas encuentra en el ocio un estado potencialmente creativo. Claro. Y también lo acerca, ofrece un concepto de iluminación que es accesible a cualquier pelagato que esté dispuesto o dispuesta a cuestionar su actitud, a cuestionar su disposición. Como haciendo referencia a nuestro querido Nicanor Parra, del cual hablamos en el programa anterior, ¿sí? Thaddeus plantea la iluminación como un artículo de primera necesidad y a precio costo. Ah, ¿y ocupa esa expresión? No. Ah, ya. Yo se la pongo porque soy una ociosa de corazón. Claro. Pero así lo dice. Dice, no tenés que salir de tu pieza para iluminarte. Claro. Y no, tampoco tenés que estar haciendo yoga todos los días, a la misma hora, ni... Claro, claro, porque ahora está lleno, porque hay muchas historias de gurús, ¿verdad? De gurúes, gurús, ¿cómo se dice, profe de castellano? Guritas. Guritas. Está lleno de personas que quieren mostrar la liberación, la iluminación, y finalmente se vuelven otra doctrina, ¿verdad? Y gente que necesita ídolos todo el tiempo. Exacto. da lo mismo la idea del ídolo, pero la figura del ídolo como una costumbre arraigada. Claro. Ahí yo, mira, por ejemplo, me surgen, está súper buena esta idea del libro, o sea, de este libro en particular, porque me surge mucho esta... un conflicto políticamente incorrecto que voy a hablar, que yeah. tiene que ver como con, de pronto cuando, por ejemplo, dentro de los senderos alternativos de la salud, por ponerle una etiqueta así genérica, de repente me da la impresión de que esta comercialización del tema de la salud alternativa termina volviéndose otro producto más del cual volverte una adicta o un adicto. Sí. ¿Cachai? Así como que no, es que yo tengo mis flores de baja a tal hora y mi terapia con el psicoanalista a tal hora y mi clase de yoga, y al final está ahí igualmente atrapado o atrapada en miles de actividades que no te dejan tiempo para, loco, para mirar por la ventana y fumarte un tabaco así. Esa, yo creo que esa es la magia del capitalismo, claro. que va a coaptar lo que sea que esté de moda. Claro. Lo hace moda, digamos, lo hace un producto, claro. Ahora está de moda o es más conocido que antes el tomar hierbitas, el conocer sus poderes, sus propiedades medicinales, ¿verdad? Pero no tiene sentido si lo compras como un producto y no tienes ni un vínculo con su crecimiento, con su energía. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Igual yo tengo, me causa una contradicción este ¿ya? libro. Porque este personaje dice que todos los seres vivos de este universo son iguales y el universo vendría a ser la relación que existe entre cada uno de nosotros. Así, ya. con eso parte y dice que el libro... Él plantea eso y ya. dice que todo se resume en eso. Claro. Por lo tanto, cada ser vivo determina el curso de su propia existencia. Y ahí me entra una vocecita en la cabeza ¿sí? que se pregunta si eso es verdadero, sobre todo en la actualidad que tenemos que pedir un permiso para salir de la casa y que estamos bajo vigilancia policial, porque ese permiso te lo va a pedir un milico, te lo va a pedir un paco, es por 3 horas, es por 5 horas, media hora para pasear a tu mascota, 5 horas para ir al funeral de alguien, a propósito de funerales que fue hoy día. Claro. Entonces, claro, ¿cómo es que autodeterminamos nuestra existencia en la actualidad? ¿Es tan así? Ahí entro en un cuestionamiento que tiene que ver con las circunstancias objetivas. Ya, claro. Que no para todo es igual de fácil vivir ese ocio. O sea, de partida existe la lucha de clase, de partida existe el patriarcado, por lo tanto... si nos vamos al resumen del resumen, un hombre y una mujer no nacen con la misma libertad en esta sociedad. Exacto. ¿Verdad? Pero lo interesante que hace Golas, más allá de ese cuestionamiento que lo vamos a mantener, es hacer una analogía entre las leyes científicas de la física y nuestras relaciones. Claro. ¿Cómo esas nociones que tenemos de la física la aplicamos a nuestras vidas y no son un pensamiento aislado, científico, que solo algunos manejan? Claro. Entonces él va a hablar de que hay seres que se expanden y seres que se contraen. Hablemos de seres como un saco de moléculas, como un grupito de moléculas, claro. Humanos, animales, plantas, etc. Expansión y contracción. Claro. Un cuerpo, un ser expandido sería un cuerpo permeable, un ser contraído sería un cuerpo denso. Y las interacciones entre esas dinámicas van a definir el universo. Entonces, lo que me resulta interesante es, claro, este cuestionamiento de que existen las condiciones objetivas que determinan un poco nuestra vida, pero lo que hace Golas es devolvernos la responsabilidad de nuestra existencia a nuestras manos. Claro. ¿Qué hacemos a partir de esas condiciones objetivas? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo entendemos nuestra existencia? ¿Aplicamos las nociones de la física, la filosofía de la ciencia a nuestras vidas? ¿O vivimos la vida como si el tiempo fuera otra cosa? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. A mí me causa la sensación también, porque este libro, no estoy seguro, pero creo que está publicado como en los años 60, ¿o no? 1972, claro. O sea que igual viene, entre comillas, saliendo como de la oleada hippie, de la psicodelia, bueno, por lo mismo también la experimentación con el LSD... O sea, incluso si hacemos el vínculo con la droga anterior, con la heroína, como que la heroína ya pasando de moda, siendo superada por el LSD en este caso, que es como una droga más popular en los 60, 70, y quizás hoy día nuevamente. Pero lo que voy es que debe haber sido súper rupturista mandar a la cresta el yoga y la meditación y la... No tengo nada contra el yoga, lo he mencionado dos veces, pero... No, mentira. No, me encanta, encuentro genial. Genial. Amigos y amigas yogis que están por ahí, no se asusten. Respiren profundo. Claro. No, tranquilidad. Pero sí, creo que debe haber sido muy rupturista en ese sentido, porque que estáis planteando un camino de iluminación que no tiene que ver con gurús y con meditaciones y con ritos, más bien como citando a un muy mal reputado poeta chileno, Claudio Bertoni, que él también en uno de sus pequeños poemas haiku casi, dice, si tuviera que persignarme ante la vida, si tuviera que persignarme, como lo hacen los cristianos, me tendría que persignar ante todo, porque todo es maravilloso, ¿cachai? Plantea una profundidad así como, si tuviera que persignarme, me persignaría ante el perro de la esquina, ante el grifo, ante la señora que me atiende en el negocio, ante el chofer de la micro, porque todo es maravilloso si lo veis desde ese punto de vista. Parra también tiene un poema que dice que todos los oficios terminan en el sacerdocio. O sea, un profe es sacerdote, un médico es sacerdote, una locutora es sacerdote. Claro. Sí, que tiene que ver como con una creencia mucho más profunda, aparte de la técnica de la disciplina. Claro. Sí. Oye, a ver, ¿tienes más que tengo para contar? Tengo un fragmento que plantea esta pregunta, que es lo que más me interesó a mí, lo que más me resuena. Es un poco claro, todos tenemos alguna... A ver, no sé cómo decir esto sin equivocarme, sin meter las patas. Equivócate, vos, ya. ¿Qué? Aquí ya no, sin ofender a nadie, en realidad. Yo ya ofendí a los yoguis, a la terapia alternativa. Déjate algo para equivocarte no, tú. Todos tenemos alguna persona que, por ejemplo, me ayeta cerca, que siempre le pasan weas malas, como que tuviera mala suerte. Entonces, claro, una piensa así como, ¿qué pasa? ¿Tiene mala suerte? ¿O de alguna manera está proyectando algún tipo de energía o vibración que le pone a esta persona en esa situación reiteradamente? Ajá. Tiene que ver, aparte, claro, de las condiciones objetivas que determinan nuestra vida, uh-huh, también hay otra cosa más ambigua por ahí que tiene que ver con lo que tú atraes o repeles, ¿verdad? Claro. Bueno, estas son nociones, son preguntas más que afirmaciones, porque ajá, todavía no lo he estudiado lo suficiente para tenerlo así de claro, pero creo que a todos nos dan un poco vuelta esta idea. Sí, así. Pero también es cuestionable pensar que un pueblo tiene lo que merece. Claro, o sea, no, eso es... Claro, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Porque también esa es la cuestión que yo, frente a esta, por ejemplo, a este escenario trágico, políticamente trágico, donde uh-huh, se han coartado mucho las libertades individuales, uh-huh, ¿es Malacuea? ¿O también tiene que ver con nuestra manera de entender el ser parte de una comunidad? ¿Cómo hemos actuado? ¿En manos de quién hemos dejado los poderes? ¿Qué creemos que es la democracia, por ejemplo? ¿Cómo nos creemos partícipes de eso? Entonces, eso es lo que me gusta de esta mezcla entre las leyes de la física, la noción de la espiritualidad, la política, cómo fluyen, uh-huh, cómo fluyen esas fuerzas. Claro, claro, bueno, que al final yo creo que por ahí reivindica el tipo como lo más mínimo, que finalmente no esperemos a llegar a la iluminación. Claro. Como eso, bueno, o sea, yo creo que nadie pretende, o yo no pretendo llegar a ninguna iluminación, pero no esperemos tanta perfección en nuestro resultado al final. O sea, él plantea la iluminación como la apertura, como una apertura de conciencia. Es decir, tú estás en un estado de percepción, ponele, que cambia, que varía, uh-huh, a través de la iluminación. Claro, entonces alguno va a ser mediante practicar todos los días una disciplina, y para otros va a ser hacerse una simple pregunta lúcida en cualquier estado. Claro. Con cualquier cosita que te ayude, o a solas, simplemente a seca. Sí. Eso es lo que me gusta de él, que dice, uh-huh, la iluminación es como el pan. Está al acceso de cualquiera que quiera hacerse unas preguntas profundas, igual. Claro. Que se autocuestione. Bueno, con este fragmento que te voy a leer, resume ¿ya? un poco esa idea. Vamos con el fragmento. Es un interesante ejercicio mental el poner todo el juego al revés. El problema no es cómo liberarse del nivel masa, cómo iluminarse. La verdadera interrogante es, si eres un ser totalmente libre y que se autodetermina, ¿cómo llegaste a encerrarte en un cuerpo para jugar juegos en el plano material? ¿Cómo lograste que tú y otros aceptaran este juego? ¿Cómo lograste hacer de ello algo compulsivo? Brígido, trígido. Ahí la dejo. Ya, vamos a un temita mejor. Vamos a un temita, suficiente. Ya nos estamos yendo al... Me estoy iluminando. Siento que estoy 5 centímetros más arriba del suelo. Oye, vamos a un temita y ahí vamos avanzando un poquito en nuestro programa de este día, esta noche de viernes. Amigos y amigas, por ahí mandarle algunos saludos antes de irnos a un tema, porque después se nos viene el umbral. Así que cuando ya cruzamos el umbral, como que ya no podemos ir muy atrás. Por ahí nos está escuchando una amiga que yo quiero mandarle saludos, conocida como Pichi Connie. Está la Pichi Connie por ahí, está el mono escuchándonos. Mono, le mandamos un gran saludo, que ha sido un simio, claro, eso sí. Así como usted lo acaba de escuchar, hay monos, no solamente hay humanos, hay monos escuchando este programa. Y otra persona que si uno trazara una línea, llegaría a conectar a Mono con esta otra persona, a Maya, que también participó en La Isla Desierta, que se va a escuchar más tarde, y que le mandamos un gran saludo también, porque estaba escribiéndonos hace un rato que como que nuestras voces se tropezaban. ¿Se tropezaban? Sí, pues se escuchan las voces mezcladas, no entiendo lo que hablan. ¿Nos estaremos fusionando? Quizás, Amaya, quizás somos... Eres tú. quizás estás en dos dimensiones a la vez. Claro, son muchos planos superpuestos. Vámonos con un tema mejor. Vámonos con un plano superpuesto. Thank you. Oye, por ahí nos decían que se escuchaba medio extraña la transmisión, ¿eh? Sí, yo creo que tiene que ver con el reproductor, ¿eh? Le decimos a los amigos y amigas que nos están escuchando en vivo que si usted está poniéndole play al reproductor de adestiemporadio.blogspot.com, de pronto cámbiese de casa y váyase a la página de Radio La Tuve, que es patagonialibre.org, porque... Pucha, ahí tenemos algunos problemas técnicos al parecer. Pero eso no nos detendrá. Qué viene ahora. Oye, sí, estamos en esta transmisión número 4 de Palabras de Tiempo, amigos y amigas. Y estamos tratando de pasarla bien porque hace rato que hemos estado medio densos en los últimos temas, ¿eh? La ciencia, la enfermedad. Y por eso escuchábamos recién, el tema que pasaba hace unos segundos, se llama Woody and You de Miles Davis, de su disco Relaxing with the Miles Davis Quintet, del año 56, un disco para relajarse. Y un poco también ligado al tema del ocio que estamos conversando en esta ocasión. Le habíamos mandado saludos a Maya. Amaya, ya pues, Amaya. Escucha, Amaya. Ahora sí, le mandamos saludos también a Mono, que estuvo de cumpleaños. Se me olvidó mencionar eso. Feliz cumpleaños, Mono. Feliz cumpleaños. Estaba el bicho también escuchándonos en Portugal. Lisboa. Está el Ale con la Twitty en Mar del Plata y mi hermano mayor, Dani, en Santiago, encerrado hace 4 meses. Dani, te quiero mucho, te mando un beso. Cuánto coraje, oye. Está la Connie también. Connie nos está escuchando. En el piso de arriba. En el piso de arriba, como le llaman, ¿eh? Ese es otro planeta en el que están pasando otras cosas. Oye, y otro planeta en el que pasaban cosas muy interesantes es en el planeta de un escritor argentino que te quiero contar, añeja mía. Y querido Radio Escuchas y querida Radio Escuchas. Los argentinos tienen fama de apellidos raros. Lamborghini. Art. Art. Claro, y el que vamos a mencionar ahora que es Roberto Arlt. Algunos datos breves. Roberto Arlt, nace en Argentina, pero es de padres, por ahí está investigando, de padres de, mira, la cuestión extraña, de padres de repúblicas que dejaron de existir, que ya no existen más en el mapa. Porque una eran como unas repúblicas de la Unión Soviética, como estos países medio, los Países Bajos, no sé de dónde exactamente, pero estos países que luego se sumaron a otros países, a Polonia, por ahí, algo así. Los sumaron geopolíticamente después de las guerras mundiales. Entonces, por ahí parte este apellido extraño de Roberto Arlt. Roberto, la hora hicimos un juego con Añeja, me decía así, ¿cómo me vendería este libro? A eso jugamos, así de entretenido nuestro juego. No jugamos gato, no jugamos ludo. Jugamos a que la Añeja me pregunta, ¿cómo me vendería este libro si fuera el vendedor de libros? Y yo le estaba mostrando un libro que tengo en mis manos ahora que se llama Elogio de la Vagancia. Elogio de la Vagancia, que es una compilación de textos de Roberto Arlt. Y yo le decía, Roberto Arlt es como el Manuel Rojas argentino, con la salvedad de que Manuel Rojas también nació en Argentina, pero más bien chileno en su pasar, pero comparten muchos mundos. Comparten el mundo de una época. Roberto Arlt también pertenece a estos inicios del siglo XX, inicio del año 1900. Comparten el mundo de la calle. Comparten el mundo de ser dos escritores que ambos, por ahí como se dice, no vivieron para la literatura, sino que vivieron en la literatura. Lo digo en este sentido, en que eran personas que tomaban la calle como un escenario del cual no se desligaban para escribir ficción. Es decir, como en el caso de Manuel Rojas, uno inmediatamente identifica que hay casi una autobiografía, ¿cierto? Aniceto Evia, El Padre Ladrón, La Orfandad, La Marginalidad, El Proletariado. Arlt tiene mucho de lo mismo. Arlt también pertenece a una disputa de movimientos literarios que se dio en Argentina, que eran como entre los de Boedo, los del barrio de Boedo y los del barrio de Florida, si no me equivoco. Y que era como la pelea entre los cuicos, a ver, súper caricaturescamente, pero era como entre la pelea entre los que hablaban desde la calle y los que hablaban desde el salón, ¿cierto? En la literatura argentina de aquella época. Y que tenías por ahí, por ejemplo, la disputa con Borges, con, si no me equivoco, Oliverio Girondo, no estoy seguro, creo que ahí estoy mintiendo. Silvino Campo, varios escritores argentinos de aquella época. Y es un escritor también que escribe en los albores de la modernidad argentina, en esta migración campo-ciudad, en la que los individuos están buscando este futuro, este progreso de la industria, del trabajo asalariado, de las máquinas, del futuro, ¿cierto? Están buscando este futuro. Y Arlt, en este sentido, no, al igual que Manuel Rojas en este punto, no se pone, si bien se pone siempre desde el lado de la crítica y desde el lado, podríamos decir, de la izquierda, entre comillas, al igual que Rojas, no se compra el rollo de ni de que el asalariado va a estar mejor ubicado, ni tampoco de ese orgullo obrero, ¿cierto? Tampoco tiene la idea del orgullo obrero. En ese sentido, Rojas tal vez más ligado al anarquismo, pero más como una idea más surrealista de este rollo. O sea, como, no me compro ni una ni otra postura política, creo que aquí vamos a estar siempre más o menos cagados con esta promesa de modernidad y nada, soy un individuo contra el mundo, ¿sí? Tiene mucho en común con Rojas, sigo con la lista. Ambos también pertenecieron mucho al mundo del periodismo. Rojas también, sí. ¿Cierto? ¿Has leído también? ¿Cómo se llamaba La Batalla? Escribían La Batalla. Sí, ¿cómo se llamaba? La Batalla, sí. La Batalla, ¿no? Claro. Manuel Rojas tenía mucho este tema de los periódicos de trabajadores, periódicos anarquistas, el Crisol, el Nuevo Amanecer, este nombre. Ya, Roberto Arlt también participó en el periodismo mucho tiempo. Por ahí leía que alcanzó a escribir más de 300 o 3.000, tenía por acá el número. Aquí está. Más de 3.000, cáchate, más de 3.000 entregas alcanzó a escribir desde el año 1928 en el periódico El Mundo, en Argentina. ¿Crónicas? Crónicas, así, textos. Escribió más de 3.000 publicaciones desde el año 1928 hasta su muerte. O sea, un tipo que escribía prácticamente todos los días. Yo no sé matemáticamente si alguien pudiera por ahí calcular si nació el 28 y murió si no me equivoco, el 45, una cosa así. ¿Cuál fue su matemática para escribir? En un periódico que es para todo público. Claro, claro, eso es lo interesante. Escribía, sí, como en una especie de La Tercera, del Mercurio, de un periódico muy... Tampoco en un periódico como alternativo, underground, ¿sí? Hay harto en ese sentido de Rojas, más de Rojas que de este mundo marginal, como que podríamos pensar en Gómez Morel, ¿cierto? En esta marginalidad más ruda. tal vez más rojas, más Armando, ¿cómo se llama? Armando Méndez, no, Armando Méndez Carrasco, que también como estos escritores de los barrios, de los bajos fondos, como le llaman, una escritura bien de Pasquín, ¿sí? Te voy a leer un fragmento de una de sus crónicas que creo que va como anillo al dedo para este tipo de tema que estamos hablando hoy día. El texto se llama Elogio de la vagancia y que da título a este compilado que tengo en mis manos de la editorial LOM. Digan ustedes si no es lindo vagar. Ahí hago el paréntesis. Amigos y amigas que están escuchando, díganme ustedes si no es lindo y no extrañamos ese arte de vagar. Vagar, no caminar, vagar. Divagar. Divagar y vagar. Levantarse a la una, bañarse, almorzar y salir luego con una canción casi prendida a los labios, mirando a la humanidad que trabaja para apagar el puchero. Digan si no es lindo. Y es que en todo vago, aún en el más atorrante, hay una naturaleza contemplativa. Esta característica es la que hace que la vagancia se convierta en uno de los elementos más preciosos para la vida del balconeador. Mira qué bonito esa caricatura, el balconeador. Es como un sapo bueno. Un sapo, claro, un sapo que no anda ahí en el camino, pero anda mirando, mirando, siempre mirando. Porque quien no balconea hoy o hace el espectador, como diría el pulcro Ortega y Gasset, ese era el estilo ácido de Roberto Dal, que se tiraba esos palos, ¿cierto? Voy a continuar saltándome una parte. Empieza a hablar de un personaje, dice, el lustrador. He entrado a un salón de lustrado. Yo no sé cómo el patrón se animó a dejar el comercio al cuidado de un bandolero como el que me lustró los zapatos. De entrada, cuando me senté, me dijo, maldita miseria, tengo tal fiaca. Dígame, ¿no es preferible salir a robar? Yo lo miro pensando, qué linda alma de ladrón tiene esta fiera. Luego la fiera ha cogido un cepillo y apretando los dientes me destroza los pies. Pienso que es un masaje y no protesto. El hombre lustra de mala gana. Y de pronto le digo, ¿qué es lo que le gustaría hacer? Sintético, definitivo, el hombre suspende el cepillado en el aire, me mira y luego, como quien se libra de un peso, responde, nada. Nada. Nada, hacer nada, ¿sí? Eso. Qué ganas de hacer nada. Claro. Lo conecto mucho con lo que estábamos comentando del texto que me compartiste, Añeja, de la iluminación, de uno, el manual de iluminación para holgazanes, ¿cierto? Sí. Así como, no necesitábamos tal vez leernos a Hegel y a grandes filósofos de la literatura, ¿cierto? O del arte de la meditación, o tener grandes gurús para de repente encontrar cierto equilibrio, ¿cierto? Y tal vez yo creo que un poco me gusta mucho este estilo, en el sentido de que parte mucho desde el proletariado también, pues, desde las clases bajas, que en el fondo no tenía mucho tiempo tampoco para el yoga ni para la actividad. Ya, dale con el yoga, que pesado. Ya, corta, anda longaro. Claro, pero es que digo, claro, que de repente, sí, ya, debo reconocer que de repente, no el yoga en particular, lo hago como una caricatura, pero sí esta idea como de que necesitamos ritos demasiado complejos y elaborados o demasiado sistemáticos, cuando de repente lo que más nos llena salir a vagar, ir a la plaza, tomarse un café. O muy copiones de otras culturas, como sin entender, claro, la filosofía profunda de esas culturas. Exacto. Sí. O no mirar las culturas que están un poquito más cerca. Sí. O quizá esa profundidad así como iluminada del yogui, por volver a la caricatura, es en el fondo llegar a ese tipo de actitud contemplativa. La simpleza de que de tener ese prisma para la vida, de que te vais a sentar en una plaza a mirar y no lo vais a sentir una pérdida de tiempo, lo vais a sentir un momento sagrado. Claro, y aplicar esa actitud contemplativa tanto a un paisaje como con una persona, claro, con un animal, con una comida, con una música, dejar de lado los clichés de qué es lo que es observable o admirable y qué no. Claro. Como la mismidad. Exacto, sí. ¿Te alcanzo a leer otro fragmento? Lo que tú quieras, porque este programa es nuestro y es nuestro ocio favorito y hacemos lo que queramos. Me quedó claro. Es que me parece buena esta conexión, porque también creo que este tema del vagar, de la flojera, la holgazanería, está muy vinculado también al carrete, ¿cierto? Que es como otro espacio donde la humanidad se ha podido desenvolver fuera de las leyes del Estado, de las leyes del agobio, ¿cierto? Y es como nuestra vía de escape. Y no el carrete necesariamente como algo como demasiado ostentoso, de repente un carrete como simplemente juntarse con les amigues a compartir. Y Roberto Arlt, en esta misma crónica, la termina con este subtítulo que se llama Y los que pueden de día, y dice: y los que no pueden vagabundear de día, los empleados, la gente de trabajo, vagabundean de noche. Qué buen comienzo. O sea, yo creo que por eso el loco escribía tanto, porque y era tan yo creo que escribía tanto porque era muy leído también. Era muy, o sea, no lo creo, de hecho lo leí por ahí. Gente lo esperaba, sí, lo esperaba su crónica. Continúo. Basta recorrer los cafés del centro para comprobarlo. Sentados a las mesas, ya han cerrado los teatros sus puertas, hay racimos de gente que no se resuelven a dormir. Los retiene a la mesa un extraño magnetismo. Saben que al día siguiente tendrán un sueño espantoso y que levantarse les costará un triunfo. Y sin embargo, la mejilla apoyada en la mano y el codo en el mármol, permanecen frente a la taza vacía, dejando caer el tiempo, dejándose estar en una inercia que es vivir sin hacer nada, absolutamente nada. ¿No es curioso esto? ¿Qué espera de la noche ese hombre, de la noche ya tan corta para descansar? La verdad es que ese hombre quiere tener conciencia de que no hace nada, porque dormir es ya hacer algo útil. Oh, mira, ese nivel de meditación máxima. Y él es fundamentalmente un inútil. Quisiera vivir de aire y estancarse en una mesa de café un siglo de siglos, viendo cómo los días y las noches pasan con sus lunas, sus soles y sus estrellas, dejando entrar por sus ojos la luz que aploma y equilibra su inercia. Esa es la sensación que me produce el inocente trasnochador. El hombre que se ha quedado 3 horas en una mesa, luego se levanta, mira espantado su reloj y dice con la mayor ingenuidad del tiempo: pero ¿cómo pasa el tiempo? Y luego se retira satisfecho de haber dejado así pasar el tiempo sin utilidad alguna, sin hacer nada. Es nada una palabra que no entiende filosóficamente y que prácticamente le hace rugir a lustrabotas. Díganme, ¿no es preferible salir a robar? Media vuelta que se dio. Sí, bueno, este cabrón sabe. Bueno, Roberto Arlt, ¿sí? Lo escribió y lo publica en El Mundo, periódico El Mundo en Argentina, 18 de marzo de 1929. Me gusta que toca ese punto que hace que quizás conforma la mala fama del ocio, que en la actualidad es un privilegio. Claro. Y da rabia. Claro. Pero es cuando tú no tenés tiempo libre y otro sí se lo puede dar y puede acceder a todo esto que te permite el tiempo libre o el ocio. Uh-huh. Pero si tenés una jornada laboral extendida, querés llegar a comer, a dormir, descansar, hablar un poco y chao. Claro. Bueno, esa es la magia del capitalismo. Sí, pues. Y eso, no le llamemos más magia, por favor. Es que lo digo desde... Es que no lo digo en un sentido... Me tiritaba un párpado cuando lo... Explícamelo. Te voy a explicar. Yo ya lo mencioné, pero no me prestaste atención. ¿Ya? Hay un concepto que dice que el capitalismo funciona... lo voy a explicar mal. Dale. Funciona por la magia. Que tiene un método que, por ejemplo, te hace... Y todo el mundo sabe que McDonald's hace mal y todavía McDonald's está lleno. Ah, claro. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Claro. ¿Por qué la gente toma Coca-Cola? ¿Por la lógica? Claro. ¿Por el precio? ¿O por la magia del capitalismo? Un hechizo, claro. Es un hechizo, sí. Te coapta, porque la magia está funcionando todo el tiempo. Lo que pasa es que nos dicen que no existe porque está ellos la usan. Claro. Pero la niegan para que no se note. Claro, que es como el poder simbólico del capitalismo. Un poco. Sí, pues, o sea, ahí recae todo. Sí. Lo otro no se trata solo de transacciones monetarias. Tiene una claro. Un fundamento que opera simbólicamente, más invisiblemente. Claro, sí. A eso me refiero, Elda. Bien, ahora ya no me tirito el párpado. Es que, claro, uno, sí, está bien. Pero nosotros también podemos hacer magia. Uy, otra sí. Magia. Ya estamos haciendo. Bueno, estamos esto, haciendo esta vocecita que llega invisible a tu oído, querida Radio Escucha, es nuestra magia sencilla, sí. Chiquitita, pero sí. Ojalá eficaz. Claro. Claro, y que esa magia, volviendo al tema como de Arlt, que creo que angustiosamente hoy día nos pesa perderla. O sea, no sé si perderla, pero sentirla coartada. Que es como... yo creo que en la cuarentena, además de la tragedia económica que implica, hay una tragedia espiritual. En el amplio sentido de lo espiritual, como cada uno lo interprete, pero en el sentido del bienestar mental, ¿cierto? Que ahora aparte de todo, digo, o sea, ya es terrible todo lo que pasa en el encierro, para muchos contextos familiares, temas de violencia intrafamiliar, el hacinamiento, todo lo que queráis, pero además un tema de que tal vez lo único que nos, o sea, no sé si tal vez, pero mi idea de que lo único que nos hace humanos tiene que ver con la conexión social, con poder conectarnos con otras personas. Y por eso vuelvo al principio del capítulo, cuando saludaba, sin ser evertoniano ni mucho menos futbolista, ni fanático de la hinchada futbolera, pero me saludé y saludo y me encontré maravilloso el día de ayer. Bueno, ayer digo jueves 25 de junio de 2020, que la barra del Everton tiró fuegos artificiales en medio de la noche para celebrar sus 111 años. Y fue maravilloso. Pues, un guiño dentro del encierro. Sí. Todas las cabezas asomadas por las ventanas. Claro. Volviendo a la sociedad a reunirse en torno a un fuego común. Y a fuego artificial. Y más encima, siempre son los poderosos los que tiran fuegos artificiales. Y que también nos quitaron eso. Porque el fuego artificial también es como una cuestión popular, ¿cierto? De que tiramos los petardos. Y cada vez nos restringen más ese tema del juego callejero, ¿cierto? Las plazas cada vez más... Bueno, ver las plazas con winchas... con estas no pasar, ¿cierto? No ocupar, también es parte de esa coartación. Pero bueno, Roberto Arlt, un poco amigo y amiga, nos lleva a reflexionar y a reivindicar eso, y esperemos que sea un poco también ese espíritu que nos reviva cuando podamos volver a salir a la calle, porque sabemos que mal que mal estamos intentando hacerlo por un bien común también, por ese sentido de humanidad que tenemos de que a todo esto es brígido, que muchos o muchas sé o nos esperábamos que esta cuarentena fuera media caótica, en el sentido de que de repente al segundo día comenzaron los saqueos, la cagada en las calles, ¿cierto? Barricadas, bla, bla, que podría haber sido, y no, y aún a favor o en contra de aquello, no ocurrió. O sea, es brígido igual, que ha sido todo... bastante más tranquilo de lo que uno podría esperarse, y creo que eso tiene que ver también con un sentido de humanidad que hasta las personas de repente más inconscientes con temas políticos o con la participación social también están como, oye, tenemos que cuidarnos como colectivo humano. Y yo creo que donde no es así, y sí han habido algunas manifestaciones, ha sido absolutamente invisibilizado. Claro. No lo van a mostrar. No. Por ejemplo, no. Las tomas que han sido desalojadas. Exacto. Ha habido un poco ahí de... Ha habido resistencias, sí, que están invisibilizadas, sí. Sí. Pero bueno, Roberto Arlt, ¿cómo se llamaba el autor de Manual de Iluminación para el Algacén? Tadeusz Golas, no sé si se pronuncia así, pero así más o menos se escribe. Perfecto, lo dejamos ahí como recomendaciones para que escuchen. Nos vamos con un tema y después volvemos al umbral. Al umbral. Palabras a destiempo en tu radio. Thank you. En este momento estás cruzando el umbral. Ocio increíble del que somos capaces. Perdónennos los trabajadores de este mundo y del otro, pero es tan necesario vegetar, dormir especialmente, absorber como por una pajilla delirante en que todos los sabores de la infelicidad se mixturan, rumor de vocecillas bajo el trueno, estos monstruos, nuestras llagas, como trocitos de algo en un calidoscopio. Somos capaces de esperar que las palabras nos duelan o nos provoquen una especie de éxtasis, en lugar de signos, drogas, el diccionario como un aparador en que los niños perpetraran sus asaltos nocturnos, comparación destinada a ocultar el verdadero alcance de nuestros apetitos que tanto se parecen a la desesperación, a la miseria. Ah, poetas, no bastaría arrodillarse bajo el látigo ni leernos en castigo por una eternidad los unos a los otros. En cambio, estamos condenados a escribir, a dolernos del ocio que conlleva este paseo de hormigas, esta cosa de nada y para nada, tan fatigosa como la álgebra o el amor frío, pero lleno de violencia que se practica en los puertos. Ocio increíble del que somos capaces. Yo he estado almacenando mi desesperación durante todo este invierno, trabajadores, nada menos que en un país socialista. He barajado una y otra vez mis viejas cartas marcadas. Cada mañana he despertado más cerca de la miseria, esa que nadie puede erradicar. Y coño, qué manera de dormir, como si germinara a pierna suelta. Buenos insomnes a fuerza de enfilarse a toda hora frente a un amor frío, pero lleno de violencia como un sargento borracho. Estos datos que se reúnen inextricables, digámoslo así, en el umbral del poema, esas cosas de aspecto lamentable traídos no se sabe para qué desde todos los rincones del mundo. Y luego hablaron de la alquimia del verbo, restos odiosos amados en una rara medida que no es la medida del amor. De manera que hablo por experiencia propia. Soy un sabio en realidad de esta cosa de nada y para nada, y francamente me extraña que los poetas jóvenes, ejemplos del mundo entero, se abstengan de figurar en mi séquito. Ellos se ríen con seguridad de la magia, pero creen en la utilidad del poema, en el canto. Un mundo nuevo se levanta sin ninguno de nosotros y envejece, como es natural, más confiado en sus fuerzas que en sus himnos. Trabajadores del mundo, uníos en otra parte, ya os alcanzo. Me lo he prometido una y mil veces, solo que no es este el lugar digno de la historia, el terreno que cubro con mis pies. Perdonad a los deudores morosos de la historia, a estos mendigos reunidos en la puerta del servicio, restos humanos que se alimentan de restos. Es una vieja pasión la que arrastramos, un vicio, y nos obliga a una rigurosa modestia. En la Edad Media, para no ir más lejos, nos llenamos la boca con la muerte, y nuestro hermano mayor fue ahorcado sin duda alguna por una cuestión de principios. Esta exageración es la palabra de la que solo podemos abusar, la que no podemos hacer uso, curiosidad vergonzante, ni mucho menos aún cuando se nos emplaza ello en el tribunal o en la fiesta de cumpleaños. siempre a punto de caer en el absurdo total. Habladores silentes como esos hombrecillos del cine mudo, en paz descansen, cuyas espantosas tragedias parodiaban la vida. Miles de palabras por sesión, y en el fondo un gran silencio glacial, bajo un solo de piano de otra época, alternativamente frenético o dulce hasta la náusea. Esta exageración, casi una mala fe, por la que entre las palabras y los hechos se abre el vacío y sus paisajes sismáticos, donde hasta la carne parece evaporarse bajo un solo de piano glacial, en lugar de los dogmas surge, bueno, la poesía, este gran fantasma bobo, ah, y el estilo que por cierto no es el hombre, sino la suma de sus incertidumbres, la invitación al ocio y a la desesperación y a la miseria. Y este invierno mismo, para no ir más lejos, lo desaproveché pensando en todo lo que se relaciona con la muerte, preparándome como un gaúl en su prisión para inclinar el azar en mi favor y sorprender luego a los jugadores del día con ese poema lleno de cartas marcadas que nada dice y contra el cual no hay respuesta posible y que ni siquiera es una interrogación, un haz de oro para coronar, un sucio castillo de naipes, una cara marcada, una de esas que suelen verse en los puertos. Ellas nos hielan la sangre y nos recuerdan la palabra fatal. Un resplandor en todo diferente de la luz, mezclado a historias frías en que el amor se calcina. Todo el invierno, ejercicios de digitación en la oscuridad, de modo que los dedos vieran, manoseando estos restos, cosas de aspecto lamentable que uno arrastra, y el ocio de los juglares, vergonzante, padre en suma de todos los poemas, vicios de la palabra. Estuve en casa de mis jueces. Ellos ahora eran otros, no me reconocieron. Pero algo uno envejece, y hasta podría serlo según corren los tiempos, con una cierta dignidad, espléndida gente, solo que como es natural, alineados. Televidentes escuchábamos al líder, yo también caía en una especie de trance. No seré yo quien transforme el mundo. Resulta después de todo fácil decirlo, y bien entendido, una confesión humillante, puesto que admiro a los insoportables héroes, y nunca han sido tan elocuentes quizás, como en esta época llena de sonido y de furia, sin más alternativa que el crimen o la violencia. Que otros, por favor, vivan de la retórica. Nosotros estamos simplemente ligados a la historia, pero no somos el trueno ni manejamos el relámpago. Algún día se sabrá que hicimos nuestro oficio el más oscuro de todos, o que intentamos hacerlo. Algunos ejemplares de nuestra especie, reducidos a unas cuantas señales de lo que fue la vida en estos tiempos, darán que hablar en un lenguaje todavía inmanejable. Las profecías me asquean y no puedo decir más. Vivo con dos perras. Las observo buscar el calor del sol y echarse a vegetar la tarde. Ocio puro, tiempo libre de animales sin prisa. El tiempo es uniforme y natural, como una guagua volviéndose vieja. Lo liberamos o lo esclavizamos bajo nuestras categorías humanas un tanto perdidas. Decimos, no tengo tiempo, por no atrevernos a decir no quiero, como si la decisión de lo que haces o dejas de hacer no fuese tuya. Nos robaron el tiempo poniéndole precio. 15 lucas el turno de noche, 4.000 la hora pedagógica, 20.000 la hora roja. Tiempo libre, ocio puro, puerta hacia lo inevitable. Cara a cara contigo misma. ¿Qué haces con el tiempo que te quedó?

a combatir a los filósofos. Y también antiguamente hubo otros ociosos míticos en la literatura griega, como aedas, cantadores y poetas que iban de pueblo en pueblo llevando mensajes y leyendo cartas en público para quienes buscaban saber de familiares o acerca de lo que sucedía en Atenas, algo así como lo que hacemos en lugares aislados de nuestro país, donde las radios comunitarias son el vínculo, el instrumento, como diría Nicanor Parra, para que nos mantengamos conectados e informados. Según los antiguos griegos, el ocio bien entendido era el espacio propicio para el conocimiento, la felicidad y para alcanzar la plenitud como seres humanos. Mientras el negocio, que si bien implicaba trabajo, del latín tripalium, o sea, tres palos, instrumento de tortura formado por tres estacas a las que se amarraba a un reo. Y si el sufrimiento lleva unida una retribución económica, ya está nuestro actual concepto de trabajo. Y para concluir, en lo personal, en mi vida he tenido muchos oficios, aunque si me preguntan cuál es el que más me gusta, es lo que suelo hacer desde hace muchos años: sentarme en un café o un bar, ver pasar a la gente e imaginar a personajes que alguna vez, cuando deje el ocio, plasmaré en algún cuento o novela. Añeja querida, ya vamos llegando al final. No, sí, no. Así es. Al final del capítulo sobre el ocio, pero el ocio tiene para rato. Yo de aquí un piquero a la cama. Sí, un piquero al ocio profundo. Amiga y amigo, esperamos que le haya encantado este programa. Y si no, esperamos que el próximo lo sea. Y si no, ahí seguiremos. Porque tenemos para rato. Todos los viernes a las 21 horas por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y también por patagonialibre.org para todo el mundo. Oye, y saludar también a los amigos y amigas de Radio La Tuve. Por ahí hay unos personajes. No les conocemos, pero les imaginamos. Claro, sí. Así un poco conocer a la gente también. Uno conoce una parte, pero el resto la imagina. Proyectamos lo que creemos de la otra persona. Pura literatura. Sí. Así que saludar, pues, amigos y amigas de Radio La Tuve, que siempre nos brindan este espacio radial y que va a continuar los viernes a las 21 horas. Tenemos problemas con la página de Palabras a Destiempo. Siempre, siempre. Problemas técnicos. Ya va a mejorar. Sí, cosas técnicas. Oye, escuchamos la crónica del Molo recién, después del Umbral. Ambos espacios que estuvieron buenísimos. ¿Te gustó? Buenísimo. Me gustó. Oye, Añeja, metiste esta vez una voz masculina al Umbral. Ya. Yeah. Explícame. Es que sí, fue un cuestionamiento. O sea, nunca fue que el Umbral, en algún momento sí, tú decidiste voces mujeriles, pero de pronto también era una idea inicial, pero me encontré con este poema Mester de Juglaría, de Enrique Lin, y era preciso, y dije ya, voy a romper mis propias reglas, qué tanto, claro, qué tanto. Sí, lo merecía ese, sí, ese poema. Sí, estuvimos leyendo también a Roberto Alt, alguna selección de sus crónicas que publicó por allá por los años 1929-30, por ahí. Oye, que se me olvidó mencionarlo, Roberto Arlt murió a los 45 años, súper joven, de un paro cardíaco, y un día 26 de julio, es decir, exactamente un mes, en un mes más se cumple un aniversario de su muerte. Y también nació un 26, ¿no? Nació un 26 de abril, sí. de otro año que no recuerdo. Así que, nada, pues, para la mente. Para la magia de la mente. Oye, se me olvidaba decir que la musiquita hermosa que sonaba debajo de la voz de Enrique Lin, que ocupaba mucho espacio, es de una pianista que nace en Etiopía, que se llama, lo voy a pronunciar mal, pero usted búsquelo ahí en internet, Mahoy Tsetge. Tsetge es T-S-E-G-U-E. Perfecto. ¿Ya? Y el tema es más buscable, más fácil de identificar. ¿Cómo era? Homeless Wanderer. Wanderer, como Santiago Wanderer. Pero con O. Pero con. Sí, bueno, es... parece que con A, yo lo encontré con A. No, es con. Ah, me hiciste dudar. Puede ser, bueno, claro, pruebe con O. Pero con homeless. A, pero significa algo así como la vagabunda sin casa, el pensante sin casa, la viajera sin casa. O algo contemplativa por ahí. También. Sí. Podría ser por ahí. Alguien... Depende de las interpretaciones. Sí. Un saludo a la Rena que me ayudó ahí con el inglés. Gracias, muchas gracias, Rena. Mi prima mayor, más respeto con Pablo. Gracias. Muchas gracias. Saludo al mono, saludo a la Maya, saludo a la Connie. Saludo al Molo Fernández, que por ahí también mandó su crónica. A la Constanza Maureira, que nos escucha desde la Santiago Guaria. Desde ahí, la capital misma. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me entiendes? ¿Nuestra radio amiga? Sí, por supuesto, nuestra radio amiga. Además de Radio La Tuve y de tanta radio de la red de medios de los pueblos que nos van a retransmitir. Ah, a propósito, Radio Placeres, 87.7 FM en Valparaíso, a la izquierda del dial, nos estuvo retransmitiendo el primer capítulo de Palabras a Destiempo el día martes pasado, ¿ya? Así que esperamos que se motiven y nos sigan retransmitiendo, porque está bueno que ahí por las ondas radiales de Valparaíso también se escuche esto. Y bueno, decíamos la radio amiga. Una radio amiga que hemos estado... estamos conociendo. Estamos coqueteando. Entre radios. Nos estamos tirando vibraciones. Unos magnetismos ahí, como que unas tiritas. Unos rayitos de radio. Nos referimos a Radio Bajo Cemento. ¿Ah? Qué bonito nombre. Tayloriano. ¿Dónde se escucha esa radio, Elda? Dime. Te voy a contar, añeja querida. bajocemento.radio12345.com. ¿Ah? Bajo Cemento Radio, no, perdón, de nuevo. bajocemento.radio12345, eso con numeritos, .com. ¿Ya? bajocemento.radio12345.com. Exactamente. ¿Desde ahí? La Calera. Desde La Calera, todo el interior, ¿cierto? Esas tierras que están ahí luchando contra la sequía hace añísimos. Te cuento que alguna vez yo viví por ahí. Tengo historia por La Cruz, por Quillota, por esos sectores de la quinta región interior. Sí. Así que, Napo, mandarle saludos ahí a Gonzalo, a los amigos y amigas que están levantando ese proyecto de radiodifusión desde la provincia, que están ahí en Radio Bajo Cemento, que partió como fanzine. Sí, yo escuché un programa nuevo, que por ahí parece que la locutora se llama Diana. Uh-huh. No me acuerdo, es como de... ¿Cómo era? Música y calzones, acordes y calzones, algo así. Pero está bueno, para que le echen un ojo, un oído. Buenísimo. Sí, y mencionábamos también a Radio Bajo Cemento porque en estos momentos nos están transmitiendo en vivo también. ¿Ahora? Sí, ahora estamos saliendo. Hola, hola, amigos y amigas de La Calera, Quillota, Hijuelas, todo eso alrededores, La Cruz. Ah, no sé si llegará La Cruz. Nos están escuchando por Bajo Cemento Radio. Así que también usted, si quiere escuchar Palabras a Destiempo, tiene tres opciones ahora. 4, 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org, para el mundo, a destiemporadio.blogspot.com, aunque con algunos problemas técnicos a veces. Pero inténtelo, igual si no, se va al otro. Y si no le resulta ni Patagonia Libre ni a Destiempo Radio, bajocemento.radio12345.com. Oye, me vas a disculpar, pero yo tengo que saludar solemnemente a mi querida madre, la Tere, más conocida como la Tere, que mañana está de cumpleaños. Oh, qué bueno. Con mucho amor y dedicación, este saludito para ella, que le llegue como un beso bien dado. Saludito entonces, pues, para todas ellas y ellos. Nos vamos con la isla desierta y con eso ya nos despedimos. ¿Qué te llevarías a una isla desierta, Elda? Solito ahí, con el mar, con la arena, ¿qué te gustaría leer, escuchar, ver? ¿Con qué te deleitarías? Me llevaría una cuerda para saltar. pero con música. Esas que tienen luces y música. Mira que sería entretenido, imagínate, sola en una isla desierta, saltar la cuerda. Y así los animalitos se acercarían y mirarían así como, ¿qué onda este simio? ¿Qué está haciendo? Interesante. Es que ya van 4 programas y tenía que inventar algo que siempre te decía, escuchemos lo que nos dijo nuestro auditorio. Así que ahora pensé rápidamente, una cuerda para saltar. ¿Qué te llevaría tú? Uy, yo hace poquito vi una película que me dejó loca. ¿Ya? Un clásico, clásico en blanco y negro, Los Siete Samuráis. Mira. Me estremeció. Hay gente que la encuentra lenta, hay gente que la encuentra larga, pero yo creo que contiene mucha sabiduría. Así que ahí les recomiendo Los Siete Samuráis. Excelente. Y usted, amigo y amiga que nos escucha a esta hora por las señales prohibidas del estado tirano, ¿qué se llevaría a una isla desierta? Lo vamos a escuchar a continuación y con esto nos despedimos. Hasta pronto. Chao. Hola, buenas. Yo les recomiendo un libro que se llama Veganes para Siempre. Es un libro escrito por Virginia Messina y Jack Norris, una pareja de nutriólogas. Este libro lo pueden encontrar en PDF, muy fácil de descargar por internet. Y bueno, lo recomiendo 100% porque habla desde lo más básico de por qué ser vegana hasta los nutrientes que tenemos que tener un poco más de ojo al momento de llevar este tipo de dieta. Y eso es bastante lindo el libro, te motiva un montón, te orienta si es que estás perdida en esta transición. Y eso, espero que les guste, saludos. Voy a hacer una recomendación de dos libros. Por un lado, de narrativa, La Educación Siberiana, un libro bastante fácil de leer, entretenido, que cuenta la historia y la forma de organizarse de los urcas, y todo esto desde la mirada de un personaje en particular, quien va narrando todo lo que va pasando. Y por otro lado, de poesía, vamos a recomendar a Ivonne Coñuecar, una mujer de acá de Coyhaique, que reside en otras territorialidades ahora, pero que siempre escribe con su sello patagónico. Así que hay dos recomendaciones para no morir en la locura del encierro, o para aumentar la locura. Hola, guachines, buenas noches. Soy el Bicho, les quería recomendar en esta cuarentena ver dos de las películas de la trilogía del documentalista Patricio Guzmán. Una de ellas es La Nostalgia de la Luz y la otra El Botón de Nacar. Son muy muy muy muy buenas y reflexionan sobre la memoria y la geografía de Chile. La tercera es La Cordillera de los Sueños, pero aún creo que no está disponible. Así que eso, disfrútenlas, besitos. Hola a todos y todas quienes se encuentran escuchando Palabras a Destiempo. Para este capítulo me gustaría recomendarles a quienes se encuentran en casa con más, un poquito más de tiempo, ahí sin saber mucho qué hacer y están un poco inquietos, de canalizar toda esta energía y ponerse a bailar. Hay una amiga desde Santiago que hace talleres online a través de la plataforma Zoom de baile afroperuano. Bien sabroso, ahí para mover el cuerpito, las caderas, los hombritos. Y hace una clase de alrededor de 2 horas con un precalentamiento, pasos y una coreografía final. Hace clase los días lunes, miércoles y viernes a las 19:30 horas y facilita Fran Hernández, Así que para que lo busquen en Facebook e Instagram, hay varias información y ella de repente hace clases más populares. Es decir, cada clase tiene un valor de 2.500 pesos y también está sacando clases gratuitas cada cierto tiempo para que la gente se motive. Así que esa es mi recomendación de la semana. Un abrazo grande. Hola, oyentes de Palabras a Destiempo. Me llegó hace poquito la invitación de recomendaciones para la Isla Desierta, así que no tuve mucho tiempo de poder darle mucha vuelta, pero me voy a basar principalmente en las últimas y verdaderas joyitas que han llegado a mis manos este último tiempo y que he disfrutado mucho, y espero que si llegan a revisarlas y a leerlas también puedan compartir la misma sensación. El primero se llama No tengo amigos, tengo amores. Es un extracto de 78 entrevistas que se le hace a Pedro Lemebel, a modo de proyecto, digamos, como biográfico. Exponen su trayectoria como de obras políticas y experiencias también de vida desde los años 90 hasta un poquito antes de su muerte. Igual la recomendación va un poco como de la mano con que ahora pronto se va a estrenar el largometraje de Tengo miedo torero, que bueno, está basado en el libro de Lemebel, y expone a modo de novela el atentado que hizo el frente contra Pinochet, que finalmente con mucho pesar falló, pero es un acto y una acción política tremendamente grande y digna de reconocer y reivindicar. Paso el dato también, que a quienes no han leído el libro y no tienen forma de poder acceder a él pronto, está los amigos del MBL liberaron el PDF del libro, aludiendo que al MBL nunca le importó que lo piratearan. Así que si uno lo busca en internet lo va a poder encontrar. No me acuerdo la editorial que lo hizo, pero está el PDF listo y claro. Llegar y bajar. Bueno, el segundo es Pasé por México un día, de Manuel Rojas. La editorial es Zig Zag. Tuve la tremenda fortuna de que llegara este libro a mis manos, siendo la primera edición, un tesoro. Y se trata de un viaje que hace Manuel Rojas con su esposa, Janet Clark, por ahí por el 61, 62, desde Estados Unidos a México. Entonces pasa por varios lados. Yo todavía me estoy terminando el libro, entonces no puedo ni siquiera adelantar finalmente cómo termina, ni siquiera hacer una pequeña síntesis, solamente aludir que está narrado como un poco como cartas, como notas de viaje. Me recordó un poquito a Detectives Salvajes de Bolaño, está escrito como de esa manera, pero con la particular redacción tipo novela poética de Manuel Rojas. Eso en parte de literatura. Ya, la segunda recomendación es un documental de Tony Gatliffe, que es un francés, que el año 93 sacó L'Achodrome, ese es el nombre del documental, que muestra el paso de la historia de los gitanos. En este caso se inicia en la India y termina en España. Lo interesante del documental es que muestran la cultura de los gitanos enraizados desde la música, pero también desde los dolores y las dificultades que viven por medio de la segregación y la discriminación que cada territorio les pone como frontera. ¿Ya? Ese documental puedo recomendar esta vez. Eso, y saludos, también quiero dejar saludos. saludos súper especiales en realidad para la gente de la región de Aysén, que siempre están por ahí en algún lugar de mis pensamientos y y de mis energías. Así que un saludo para ellos y bueno, para el resto de la gente que escucha también. Cariños. Watch out the girls, they might wind down slow. Go girls go, Sun Calypso.